Decíamos que la palabra de moda en esos días era porcentaje y el número más nombrado era el 3. Estos días la palabra de moda es más lúgubre, inclusive desesperanzadora. La palabra es narco, la que predomina en los titulares de los medios gráficos y audiovisuales. Es tenebrosa no solamente por la relación del candidato oficialista a diputado nacional José Luis Esper, sino y sobre todo debido al triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. ¿Qué decir de un horror que hace unos años nos estremecía leyéndolo o escuchándolo en las noticias de los países, de otros países latinoamericanos? Y ahora lo tenemos acá, cerca, a la vuelta de la esquina, con la sensación que hemos dejado de ser un país de tránsito del narcotráfico, para pasar a otra etapa más dura, con todo lo que ello significa. El tráfico de estupefacientes debe ser uno de los negocios más rentables globalmente. Las ganancias obscenas de dinero generan no solamente daños en las personas que son químico dependientes, sino que los perjuicios sociales son irreparables. Los horrores, infelizmente habituales en otros países vecinos como México, Haití, Ecuador, Colombia, Perú, esperamos que nunca se hagan realidad en la Argentina y que lo sucedido sea solamente una tenebrosa excepción. No vamos a entrar en las especulaciones de los detalles policiales o los causales del triple crimen femicida. Sí, plantear la expectativa de que se aclaren las responsabilidades de los autores del hecho. Y no solamente que sea de los autores materiales, porque esos aparecen siempre, o casi siempre, sino y además de los autores intelectuales, los que nunca se manchan las manos de sangre, pero dirigen todo. Llama de otro barco, si goleamos. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Restaurant Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar de la mejor comida peruana. Lomo saltado, arroz chaufa, causa rellena, arroz con pollo y el mejor pollo a la brasa de la ciudad de La Plata. Visítanos en Diagonal 74, número 1274, entre 44 y 45, a metros de Plaza Italia. O escríbenos al WhatsApp 221-364-7274. El mejor precio y los platos peruanos más ricos, solo en El Sabroso, Pollería. El mejor catálogo de las editoras independientes está en la editorial y librería Malicia. Estamos en Diagonal 78, número 506, entre 6 y 59. Tu mejor opción para la lectura, editorial y librería Malicia. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Seguimos en Prohibido Cumbia. Se quedó corto, ¿no? 11. Ya llevamos desde el 11 de noviembre del 2011 en el aire. Por ahí con algunos saltos, con algunos problemitas, pero siempre dispuestos a usar la radio comunitaria como trinchera. ¿Quién es el patrón? Decían los colombianos del Sistema Solar. Y ellos, en cierta manera, fueron los que comenzaron a tenerla bastante clara. No solamente en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria, o del cartel de Medellín o del cartel de Cali. Hasta ahora Colombia sigue siendo el primer productor de hojas de coca y de elaboración de cocaína en el mundo. Cuando se plantean complicidades institucionales en los lugares donde se asienta el negocio ilegal de drogas, no es para estigmatizar ni mucho menos a personajes que a uno le pueden resultar subjetivamente repugnantes, como sucede con José Luis Esper. Los cómplices de guante blanco del negocio, los que nunca se ensucian las manos ni con sangre ni con la manipulación de los estupefacientes, son los que facilitan los recursos legales y judiciales, el aparato que asesora, los contactos para que las ganancias ilegales entren en el circuito monetario legal, o que sirven, ellos y sus contactos, para solucionar los contratiempos. Esto puesto entre comillas, cuando alguno de los integrantes de los carteles son investigados o detenidos. Los 200 mil dólares que ha recibido Esper son un vuelto. Los más de 30 vuelos en aviones privados, en los aviones privados cuyo dueño es el narcotraficante procesado Fred Machado y procesado por la justicia norteamericana, ¿no? Está preso en Viedma con pedido de extradición. Esper tiene 5 vuelos compartidos con Fred Machado, aparte de los otros 30 vuelos. Seguramente en campaña, cuando era un candidato presidencial que apenas sacó, no sé si llegó al 2% de los votos. Estos tratos son parte de los acuerdos y ahí no hay ingenuidad que valga, porque él dice que fue ingenuo, que nunca puede ser un delincuente, porque Hace poco recordaba que para los narcos pedía cárcel o bala. Son penosas las excusas de Esper, pero yo creo que es fundamental que se mantenga su candidatura a diputado. ¿Por qué? Porque el porcentaje de votos que obtenga nos estará dando una pauta esperanzadora o deprimente de la estatura ética moral de la sociedad argentina. Ahí sabremos si todavía mantenemos las estructuras morales intactas o si la deriva que ha comenzado hace unos años es hacia el subsuelo en nuestra sociedad. No sirven, creo yo, las excusas de no voto a fulanito por ser cuca o por ser cuco. Hay varios candidatos y ahí uno puede elegir a cualquiera de ellos, menos a José Luis Esper. Que llueva, que llueva. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Sabías que en La Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte? Sí, es el Olga Vázquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003, este espacio fue recuperado y es construido colectivamente. ¿Te imaginás? Un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular, con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestiva. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día. Porque la Olga no es solo un edificio. El Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga. Sumate a las actividades. Vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. El Olga es nuestro. La Olga se queda. Y lo vamos a ganar con organización colectiva. Mechita Tierra. El lugar ideal para conseguir esos productos que marcaron nuestra vida. En Mechita Tienda encontrarás los mejores productos peruanos y latinoamericanos con la mejor calidad y precio del mercado. Visítanos en Instagram como mechita.tienda o en Facebook como Mechita Tienda. O llámanos a los teléfonos 221-536-0443 o al 221-501-9458. Todos los viernes, menú peruano. Mechita Tienda. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. Defensas penales, accidentes de tránsito. Visítenos en calle 48, número 877, piso 1, oficina 112. O llámenos a los teléfonos 221-494-3232 o al 221-459-0919. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. 30 años de experiencia a su servicio. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Radionauta FM 106.3, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. La escritora chilena de Amela El Tit dice que más allá del lado en el que estés parado o del lugar social en el cual te refugies, la escritura siempre tiene una marca política. Eso debe pensar también Alfredo Arias en Happy Land, que dice, cuando el peronismo se vuelve parodia de sí mismo. Querer rehacer la historia reconstruyendo el personaje de Eva sigue siendo el gran problema del peronismo, que tuvo un sentido de época, un momento histórico que les permitió constituirse como personaje referente históricamente. Al querer reconstruir eso, muchos años después se vuelven fantoches. Perón era un fantoche de sí mismo en su última presidencia. Todo lo que hubiera podido ser fascinante en Eva, desde el hecho de ser una actriz que accede a la política, en Isabelita lo disminuye. Es una bailarina que no llega a mucho a quien presentan de una forma no mítica. La versión de Eva es sublime, la de Isabel es la decadencia. Hablando del Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, estaba mirando así brevemente la grilla de hoy, viernes 3. Me hubiese gustado ver El lugar sin débiles, del mexicano Arturo Rimstein, un director que me parece que tiene un cine bastante estético. He visto de él películas como El imperio de la fortuna y sobre todo Profundo carmesí, Marginalidad, personajes con personalidades patológicas, Riña de gallos, una excelente fotografía, son características de la película del director mexicano. Le dije a Juan que cholulee un poco, si es que es uno de los invitados. Otra de las películas, digo, por olfato simplemente, puedo recomendar en el cine, en el Paradiso 1, Paradiso 2, perdón. Cine Paradiso es 6, ¿no? 46 días de 11. Me parece que hay hasta 4 paradisos, según lo que he estado mirando, ¿no? Cabo Negro, de Abdelat Taïa, un martinicano francés. O A las 20, Al Paradiso 3, para Caigan las Rosas Blancas, de Albertina Carri. Aunque a la misma hora, para los que están más al tanto, digamos, del cine mediático, en El Paradiso 4 está Belén, la película argentina que ha sido seleccionada para en la precompetición por el Oscar a Película Extranjera. Creo que es de Dolores Fonsi. Como ven, hay una grilla que está bastante nutrida. Hay también películas remasterizadas, creo que Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, es una de las películas que pasan mañana sábado. Entren al sitio donde se separan las entradas. Recuerden que Juan nos había dicho que eran de entrada gratuita, pero digamos que en algunos los cines son de capacidad reducida. Seguramente alguno de los cines, sobre todo en los más conocidos, seguramente va a ser difícil conseguir boletos. Vuelvo a repetir, Cabo Negro, de Abdelat Taïa. Y es puro olfato, ¿eh? No lo conozco directamente al director. ¿Para qué vamos a macanear? Restaurante Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar. We'll be right back.

de Andrés Carmona Rivera e Intersex de Teresa Martino. En los horarios hay una película, México me parece que es el país invitado, el país de honor, ¿no? Por lo que estoy mirando acá, lo cual me da a pensar que Arturo Rinstein puede llegar a ser uno de los invitados, porque acá hay una película remasterizada que me parece que era de los años 80, que se llama El Castillo de la Pureza. Bueno, está bastante interesante, digamos, la grilla del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. Reestructurando una de mis bibliotecas, encontré el libro 20 años de poesía argentina del Pacu Rondo, en donde trata de analizar la poesía argentina de los años 40 al año 60. Incluye una pequeña antología de autores como Raúl Gustavo Aguirre, Alberto Girri, Miguel Brascó, Edgar Bailey, algunos conocidos, otros no tan conocidos. César Fernández Moreno es bastante conocido, y ni hablar de Juan Gelman, ¿no? O Alberto Girri. Noé Gittrich no se ha destacado precisamente por ser poeta, sino en otros rubros literarios. Acá en la antología figura Dichter Liebes de Noé Gittrich. Dice: una vez tuve una actriz entre mis brazos, aleteaba como un gorrión o se arqueaba como una gata. Al conmoverse engendraba oleadas de encanto, mientras con su cuerpo hacía preguntas que me parecieron inteligentes, o por lo menos oportunamente ubicadas. El verano estaba adelantado y los bares ardían. Presumo que eso fue lo que nos empujó a las calles. Nos arrastrábamos por la noche y mucha cerveza corrió por nuestros labios, tanta como el río de amor que nació en mí. Supongo que mentía por razones profesionales, o tal vez por alguna otra cosa que no entiendo. El hecho es que pienso todavía en esas certidumbres y en nuestras sombras fanáticas por ellas. Y las noches, buenas amigas, me devuelven la escalinata de amor que descendí. Es cierto que hubo el deleite que llaman físico, aunque simplemente sea por el descubrimiento. Naves desarboladas que a los tumbos aprisionan los continentes, negros, blanquecinos o pardos, según corresponda al momento y al lugar. Pero hubo más. Hubo tortura mutua. Un insospechable sadismo que redujo a cero el ámbito heroico y la conquista. También temblábamos, pero ahora de maldad. Desechábamos el verano, huíamos pertinaces de la noche, los nervios nos brillaban como estrellas. En realidad, estallábamos al modo de las bombas y nos alternamos. No era cuestión de derechos, y nos alternamos. No era cuestión de derechos. Ninguna dignidad estaba herida. Por eso pudimos oponer que era ficción, que el arte nos sedujo y nos rodeó. Pudimos entender que una cosa es la cerveza y otra el amor. Pudimos entenderlo por razones claras, por melancólicas razones. Dichter Liebes, de Noé Gittrich, en el libro de Pacu Rondo, 20 años de poesía argentina, 1940, 1960. Sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbia. La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Seguimos en Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Entre el sentate y explicá lo que no tiene explicación y su apoyo, si lo analizamos políticamente desde el punto de vista de su personalidad disruptiva, el apoyo era lo que iba a hacer Javier Milei con respecto a la candidatura de Esper. Javier Milei en estos momentos tiene tres frentes de conflicto, por lo menos uno, y es seguramente el frente que menos le debe preocupar. Es la nueva derrota que ha sufrido en el Congreso, con el rechazo al veto de la ley de salud pública y la ley de las financiamiento a las universidades. Seguramente piensa que ya seguirá negociando y buscando nuevos héroes que lo vuelvan a apoyar en las cámaras. Claro que todo esto está sujeto al escenario político, ya que consiga gobernabilidad después de las elecciones del 26 de octubre, que es una incertidumbre de cómo le vaya. Por ahora todas las encuestas lo dan perdedor. Algunas por muchos puntos, otras por menos, pero perdedor al fin. El segundo frente, lógicamente, el segundo frente de conflicto es su candidato, elegido por él, aún ante el rechazo de su mesa chica. ¿Hay intereses compartidos? ¿Generan dudas la relación entre Fernando Neto, uno de los abogados de Milei, y Fred Machado? ¿O Neto es uno de los abogados ahora de Machado? Pero bueno, uno puede aceptar que un abogado seguramente exitoso tenga variedad de clientes y que esos clientes no se conozcan entre sí. Ya sabemos que lo de Esper, por más declaraciones y vueltas que le dan, ya es peor que el mito del cajón de Herminio Iglesias, previo a las presidenciales del año 83, donde el peronismo fue derrotado por la UCR de Raúl Alfonsín. El tercer frente, y suponemos que es en estos momentos el más álgido e importante, es el resquebrajamiento del plan económico de su ministro de Economía, Luis Caputo, que en pocos días vuelve a Washington buscando declaraciones, si no son de Donald Trump, aunque sea del secretario del Tesoro. ¿Qué pedirá ahora en el nuevo viaje que va a emprender junto con su equipo? ¿Que el rescate en swap sea rescate contante y sonante? Difícil. El dólar casi tocó el techo planteado por la gestión. El famoso riesgo país subió, bajó, subió. Síntoma de que los mercados, que según estos tecnócratas lo regulan todo, crean, aunque sea mínimamente, en la sustentabilidad de la dolarización sin dólares del plan económico. Yo creo que, como están dadas las cosas, por ahí estarán un poco arrepentidos de no haberle dado audiencia al personaje, ese personaje bizarro conocido como el mago sin dientes. Quizás el susodicho tiene poderes por ahí para proponer soluciones que ni el mismo mandrake, el mago, tendría. Jardín.

seguimos en Prohibido Cumbia. Entramos a la segunda hora. Vamos a ver hasta dónde nos da la nafta, porque por la situación económica, digamos, la nafta que tenemos es solamente super, no es ni la Infinia ni la V-Power, ¿no? La nafta más cara. Y todos sabemos que la nafta super se agota enseguida, no tiene la duración que tiene las naftas sin plomo o con poco plomo. Había un libro de Mauricio Lazzarato en donde manifiesta hacia una nueva guerra mundial. Es uno de los títulos. También tiene otro libro en donde añora los tiempos de la izquierda vieja, la izquierda marxista. Lazzarato dice que el feminismo, el pensamiento descolonizador, el ecologismo, tienen una debilidad como movimientos, y es que no producen ninguna teoría de la revolución política, que prefieren la revolución social, simbólica y cultural. Lazzarato dice que esto los poderes pueden tolerarlos, se despreocupan de su radicalismo y no mantener unida la revolución política y lo social es la gran impotencia de la época. El feminismo, el pensamiento descolonizador y el ecologismo son teorías revolucionarias en el sentido que describen la sociedad en términos de transformación de las relaciones de dominación y explotación, pero no desarrollan una estrategia para neutralizar y derrotar al enemigo, imponer relaciones de fuerza, construir fuerzas capaces de abrir espacios políticos favorables a la conquista de derechos económicos y políticos para todos. El marxismo mantiene unida la teoría revolucionaria, la crítica de la economía política y la teoría de la revolución, la lucha de clases. Un poco como para picar y abrir debates, hubo en los distintos espacios políticos con los que tengo relación, se debatía un poco, no solamente los libros de Lazzarato, sino también los de otros filósofos, como por ejemplo el Bifo Berardi, el italiano. Hay huelga general, hablando de un italiano, hay huelga general en Italia. El motivo no es solo humanitario, es además y ante todo político, ante la detención en aguas territoriales del Estado de Palestina, del barco insignia de la flotilla que partió con auxilios diversos a Gaza, en un marco en el que hasta Donald Trump ha improvisado un plan de alto el fuego al conflicto, aún sabiendo que Palestina no lo aceptará. Uno no puede evaluar si en realidad las intenciones de Donald Trump son que haya en realidad un alto al fuego, o cuando manifiesta que el plazo es hasta el domingo y si no vendrá el infierno, es como un guiño a la política de asesinato de lesa humanidad y genocidio del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Es necesario que la comunidad internacional, esa palabrita tan rimbombante para adjetivar algo que no es un poder en sí mismo, en lo concreto, mueva resortes más lógicos y menos hipócritas para evitar que continúe el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Hay que ponerle límites al primer ministro del Estado de Israel. Thank you. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbia. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. Defensas penales, accidentes de tránsito. Visítenos en calle 48, número 877, piso 1, oficina 112. O llámenos a los teléfonos 221-494-3232 o al 221-459-0919. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. 30 años de experiencia a su servicio. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Además de haber encontrado la antología del Pacurondo, aproveché para volver a hojear los 40 primeros números de lo que fue la mejor revista de cultura en los años 70, años 73, del 73 al 75, la revista Crisis, cuyo director era Federico Bogelius, y estaba Eduardo Galeano. En realidad, el Federico Bogelius era un poco el mecenas y Eduardo Galeano era el director de la revista. Lógicamente, además de los números de la revista Crisis, todos en papel rústico, encontré algunos de los cuadernos que publicó, por ejemplo, la clase trabajadora nacional, su conformación histórica, cuyo autor era Guillermo Gutiérrez, todo un manual desde los principios de la clase trabajadora nacional en Argentina. Lógicamente, el cuaderno número uno fue Ernesto Guevara, El Hombre Nuevo. Y una de las curiosidades de este número uno es una carta fechada en Madrid el 2 de agosto de 1968, dirigida al señor don Ricardo Rojo en Buenos Aires. Dice la carta: "Estimado amigo, al terminar de leer su interesante obra, mi amigo El Che, deseo agradecerle la amabilidad de habérmelo enviado y dedicado. Ha sido un verdadero placer su lectura. Esta relación histórica complementa admirablemente el contenido del diario del Che Guevara, publicado por el gobierno cubano, y da una idea real de los dolores y sacrificios de todo orden que este extraordinario hombre ha debido soportar en su agitada vida de revolucionario. Sin cuanto usted nos informa de su paso por el Congo y muchas otras circunstancias, no sería fácil comprender que un hombre ya fogueado y experimentado en la guerra de guerrillas se haya encontrado en Bolivia en una situación tan precaria de medios y preparación. La guerra de guerrillas, al contrario de lo que algunos creen, es más vieja que mear en los portones, pues se practicaba ya en gran escala en la época de Darío II. Desde entonces hasta la Segunda Guerra Mundial, de 1938 al 1945, no ha dejado de ser en algunos sectores y circunstancias la forma de luchar. Pero como forma de guerra, tiene sus exigencias originales, aunque sean las condiciones que la situación presenta. La empresa de Ernesto Guevara era, a la vez que temeraria, casi suicida. Yo, como profesional, He estudiado profundamente la guerra en la selva y he sido el creador del destacamento de Montes, que actualmente tiene guarnición en Manuela Pedraza, precisamente cerca de donde el Che tuvo que desarrollar sus tremendas operaciones, sin más medios que su extraordinario valor personal y la firme decisión de vencer que le animaba como hombre de una causa. Sin embargo, cuando se opera contra fuerzas regulares especialmente preparadas para esa clase de luchas, tales virtudes no son suficientes. Es preciso por lo menos contar con algo seguro en cuanto a fuerzas y medios de subsistir en medio tan inhóspito. Pero, pese a todo, yo creo que, como usted, que el sacrificio del comandante Che Guevara no ha sido en vano. Su figura legendaria ya ha llegado con su ejemplo a todos los rincones del mundo y muchos anhelarán emularlo. Es que esta clase de sacrificios no solo valen por lo que hacen, sino también por el ejemplo que dejan para los demás. Hasta su muerte, por la forma miserable en que se ha producido, ha tenido la virtud de mostrar claramente con la clase de bárbaros que ha tenido que vérselas. Yo soy de los que piensan que, así como no nace el hombre que escape a su destino, no debiera nacer el que no tenga una causa para servir, que justifique su pasaje por la vida. Guevara ha sido el hombre de una causa y eso es suficiente para colocarlo en la historia con valores propios e imborrables. Por otra parte, combatir con éxito o sin él contra el imperialismo ha sido en todos los tiempos un sello de honor para los hombres libres y eso nadie lo podrá borrar del epitafio que Guevara tiene sobre su tumba incierta en el espacio, pero tremendamente verdadera en el tiempo. Le agradezco nuevamente su gentileza y le felicito por su libro tan instructivo para la juventud como útil para todos nosotros. Un gran abrazo, firma desde Madrid, Juan Domingo Perón. Estado, patinó muy feo tu fiel amor. piso y ahora estás en un viejo hotel. Los sueños en el camino, los sueños en el camino, los sueños en el camino. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido Cumbia. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Una joyita la carta de Juan Domingo Perón al autor de Ernesto Guevara, El Hombre Nuevo. El cuaderno número uno de la gran revista Crisis. He encontrado, así como el cuaderno número uno, otros cuadernos que tenían que ver con personajes literarios como Juan Carlos Onetti, es el cuaderno 6. O caudillos federales como Facundo Quiroga, Bustos, el Chacho Ángel Peñalosa, Juan Manuel de Rosas y el sanjuanino Ibarra. Joyas que uno guarda y que ya tienen bastante olor a humedad, como muchas de las cosas viejas, sobre todo los recuerdos. Nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja, de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar, de ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que son solo para ella o solo para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí. Constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón y el jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm. Saber que las labores propias del hogar son las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar. Que la diferencia de sexo brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa cuando se conocen todos esos secretos que nos mantenían enmascarados y ajenos. Un recuerdo de últimos poemas para el gran Roque Dalton. We'll be right back. Restaurant Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar de la mejor comida peruana. Lomo saltado, arroz chaufa, causa rellena, arroz con pollo y el mejor pollo a la brasa de la ciudad de La Plata. Visítanos en Diagonal 74, número 1274, entre 44 y 45, a metros de Plaza Italia. O escríbenos al WhatsApp 221-364-7274. El mejor precio y los platos peruanos más ricos, solo en El Sabroso, Pollería. El mejor catálogo de las editoras independientes está en la editorial y librería Malicia. Estamos en Diagonal 78, número 506, entre 6 y 59. Tu mejor opción para la lectura, editorial y librería Malicia. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Anoche estaba chateando con Juan, el compañero de radio. Me decía que lo del Festival Internacional del Cine de Provincia de Buenos Aires era bastante laburo, que no había podido ver ninguna peli y que estaba coordinando el detrás de la escena. Me había mandado FIGBA en Instagram, en donde había un video condensado de 2 minutos en que decía: así cerramos el segundo día de FIGBA. Y Juan se reía, dice: todo el trabajo que hacemos para que se condense en un video de 2 minutos. Y dice que había aprovechado el buen buffet de ayer que había para en el VIP para los artistas y los directores. También discutíamos, digamos, el discurso de inauguración de Florencia Saintú, una militante del kirchnerismo, y comparábamos, digamos, su deriva política con Mayra Mendoza, otra kirchnerista que ahora es intendenta de Quilmes, y debatíamos, digamos, las estrategias para posicionarse en los lugares, no solamente en los lugares de trabajo, sino en los lugares de militancia de ambas. Charlábamos la pésima estrategia que había tenido Saintú cuando fue candidata aquí en La Plata, a diferencia de la buena estrategia que había tenido Mayra Mendoza para derrotar a Cambiemos en Quilmes, básicamente. Y con lo del triple femicidio narco, le extrañaba, digamos, que los medios no hubieran atacado tanto a Axel Kicillof. Yo le decía que por ahí capaz que no lo hicieron porque era pararse a favor de un eje que los medios concentrados llaman woke. Pero puede haber un montón de motivos, ¿no? No vale la pena tampoco especular. Lo que sí, hablando de Cambiemos, parece ser que Mauricio Macri trata de sacar provecho del río revuelto que tiene el gobierno, y a veces el oportunismo político es una buena táctica, sobre todo si se trata de sacarle el respirador artificial a un espacio político de derecha moderada que ha cometido errores políticos de principiante en un escenario donde el lobo se come no solo a Caperucita, el PRO todos lo dan por muerto y sepultado, pero en las declaraciones de Macri antes de su reunión con Javier Milei hizo unos planteos totalmente opuestos, sobre todo en el tema de política exterior, ¿no? Se paró, digamos, en contra de las relaciones más que carnales que tiene Javier Milei con Donald Trump. Dijo que el mundo es multilateral y había que tener muchos espacios o muchos áreas de negocio y que había que estar dentro de los grupos económicos, sobre todo de los grupos nuevos que se están armando. Seguramente se refería básicamente al BRICS, ¿no? ¿Una manera de diferenciarse de la política exterior de Milei o por ahí una crítica para negociar acuerdos en la Casa Rosada? Con esto nunca se sabe, pero seguramente después de las elecciones y de acuerdo a cómo se vayan delimitando los espacios políticos, el espacio de la derecha moderada que por ahora ha quedado, no es que haya quedado vacante, sino que ha quedado, digamos, desmembrado por el hecho de que Milei en cierta manera cooptó a la real o aparentemente cooptó a los principales caciques de Macri, llámese Ritondo, llámese Santilli. Puede ser que para un escenario de próximas elecciones, para el 2027, vuelva a aparecer, digamos, esta opción de derecha moderada. Recordemos que ya ha pasado, sin ir más lejos, en un país vecino como Chile, ¿no? En donde por ahí la derecha moderada le ganó a la nueva mayoría, a la mayoría que estaba conformada por espacios progresistas, con una estrategia bastante inteligente y un político que era más político que empresario, al revés de Mauricio. Estamos llegando al final del programa. Hasta acá la hemos remado. Voy a recomendar un libro chiquitito, editorial Siglo XXI. Se llama, y es, creo que muy adecuado al escenario político actual, se llama La época de las pasiones tristes. Dice de cómo este mundo desigual lleva la frustración y el resentimiento y en cierta manera no alienta sino desalienta la lucha por una sociedad mejor. Tubet dice, vivimos en un tiempo de pasiones tristes, emociones como la ira, la indignación y el resentimiento atraviesan las redes sociales y la opinión de los panelistas televisivos. Ese enojo toma la forma de la denuncia o la catarsis por un orden que se siente injusto y suele encarnizarse con los que reciben asistencia del Estado. Todos inútiles, acá decimos todos vagos, pero también con los políticos y las élites, todos corruptos. Y en ese sentido acá estamos de acuerdo, todos corruptos. Acá y allá un lenguaje paranoico acusa a los pobres, los inmigrantes y los desempleados por no esforzarse lo suficiente, a las finanzas por hacer negocio a costa de las economías nacionales y a las economías nacionales por no abrirse a la globalización, a los gobiernos por desmantelar las políticas sociales o al contrario, por abusar de ellas demagógicamente. Cada uno tiene razones para sentirse abandonado, amenazado y para sospechar que el otro, cualquier otro, recibe ventajas indebidas. Lejos de interpretar esto en clave de patología personal, Dubet aspira a comprender el papel de las desigualdades sociales en el despliegue de esas pasiones tristes que le llama. Si antes las grandes diferencias de clase nos permitían pensar nuestro lugar en el mundo, patrones de obreros, empresarios y trabajadores, y sostener luchas políticas o sindicales para dirimir conflictos y negociaciones, hoy las desigualdades se diversifican y se individualizan, transformando profundamente la experiencia que tenemos de ellas y desdibujando los adversarios y las verdaderas causas de los problemas. No duele tanto el 1% de hiperricos, una minoría de privilegiados con quienes no interactuamos. Yo agregaría, nunca interactuaremos con ellos, sino las múltiples diferencias cotidianas que se expresan en acceso a consumos culturales y esparcimiento, a determinados colegios, barrios, viviendas, empleo, prestaciones de salud o subsidios. Sin embargo, no se trata de impugnar la indignación, sino de ver cómo pueden causarse colectivamente para que no termine alimentando salidas autoritarias contra el microclima del linchamiento y violencia y profundizando una línea sostenida de intervención en la discusión pública. Duvet nos alerta sabiamente sobre la necesidad imperiosa de relanzar la oferta política progresista para transformar la ira en estrategia de cambio social. Un librito interesantísimo. Recomendamos entonces La época de las pasiones tristes, de François Duvet, un sociólogo francés, que está editada por Siglo XXI. Bueno, nos estamos despidiendo. Será por ahí el próximo viernes. Vamos a hacer un alto, una porque es feriado largo y porque por ahí nuestro compañero operador y también nosotros necesitamos un descanso, un viajecito, una vuelta a los afectos cercanos, o por ahí simplemente tirarnos a dormir y recuperar fuerzas, cargar baterías y esperar estos próximos días que van a ser bastante complejos antes y después del 26 de octubre en las elecciones de senadores y diputados nacionales. Un abrazo a todos. Un saludo para Juan, que el laburo le sea débil, le sea un poco más agradable. Agradable es, ¿no? Que sea un poco menos esforzado, quizás, y que rinda mayores satisfacciones. Abrazo a todos los oyentes. Nos vemos dentro de 15 días. Me olvidaba, voy a hacer una recomendación. Si a ustedes les gusta irse a divertir, una buena joda, un sábado a la noche, les recomiendo la zona de Niceto Vega y Bonpland. Hay unos murales que son bastante significativos, bastante visibles, y alrededor un bolichito en donde hay amigos colombianos, centroamericanos, buena salsa, buena música y muy buenos tragos. Por eso puse a Juan Luis Guerra, el dominicano. Señales de humo. cielo de un ángel se pierde el aire. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido Cumbia.